Claudia, ¿cómo te va? Buenos días. Abner Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. Un gusto saludarte. Contanos un poquito cómo es esta situación, ¿no? ¿Se termina del todo? ¿Pasan a ser monotributistas? ¿Cómo es la situación? Bueno, el monotributo social agropecuario es el que termina, lamentablemente. Hay diferentes posiciones en este momento. Lo que se podría hacer es que la gente que factura tiene la posibilidad de seguir con el beneficio hasta diciembre y recién empezaría a pagar en enero. Uh-huh. Y la otra gente o bien renuncia al monotributo o se pasa al monotributo social común, digamos, teniendo que pagar 268, creo que es en este momento, por persona. O sea, si un beneficiario tiene a su cargo en la obra social a sus adherentes, va a tener que pagar los 268 pesos por cada uno de los adherentes también. Uh-huh. Está. ¿Qué beneficios tiene tenía el monotributo agropecuario? No te entendí la pregunta. ¿Qué beneficios tenía quien se... El beneficio que tenía era poder facturar, tener la obra social y ir juntando años para el tema de la jubilación. ¿Y cuánto tenía que aportar? ¿Cuánta plata tenía que poner? No, era costo cero. O sea, hasta este momento no aportaba absolutamente nada. El aporte lo hacía parte del Ministerio de Desarrollo y parte del Ministerio de Agricultura, o sea, de Agroindustria. Uh-huh. Y en este momento, bueno, se saca el beneficio del Ministerio de Agroindustria y por eso tienen que empezar a aportar el 50% de la obra social. Ajá, ¿cuánto es eso más o menos? 268 pesos en este momento, ¿no? Uh-huh. Esto y después van a pasar, ¿desaparece el monotributo agropecuario y se transforman en monotributistas? ¿Cómo es la historia? Sí, en realidad desaparece el monotributo agropecuario y pasan al monotributo social. Ajá. O sea, para la gente, sí, se pasa directamente al social. Ah, además de tener que pagar, ¿qué cosa cambia? No, además de que tener que pagar nada, o sea, seguirían con los mismos beneficios, nada más que pagando el 50% de la obra social. El tema es que nosotros tenemos tiempo hasta el 10 de agosto, digamos, como para reempadronar a aquella gente que tiene factura, para que pueda seguir con el beneficio hasta el día de diciembre. Uh-huh. Si no se reempadronan y no renuncian, digamos, hasta el 10 de agosto, el tema es que los productores van a tener que, o sea, empiezan a generar deuda, uh-huh, porque deberían empezar a pagar en el mes de agosto. Si no pagan en el mes de agosto, ahí se le va a empezar a generar la deuda de los 268 pesos que les corresponden a cada mes. Uh-huh. O sea, por eso es importante lo que nosotros decimos, que por favor, toda la gente que tenga el monotributo social agropecuario, se acerque a las oficinas del Ministerio de Agricultura Familiar para poder ahí con los técnicos poder ver bien la situación, a ver qué es lo que van a elegir hacer, si les conviene seguir en el monotributo agropecuario hasta diciembre o seguir con el monotributo social o simplemente quizás darse de baja en esto para no generar la deuda, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la explicación que dan desde el gobierno por la que se elimina este beneficio que era gratuito hasta ahora? No, en realidad el ministerio lo que dice es que, bueno, que había mucha gente que no factura, entonces que no es necesario tener el monotributo. Uh-huh. Pero entonces, bueno, era muy sencillo, para quienes no facturaban, se eliminaba y listo. ¿Por qué se elimina para el resto también? ¿O tiene que ver con el tema de gastos, recortes y toda esta historia? Sí, por supuesto que tiene que ver con el tema de los recortes. Por supuesto que tiene que ver con eso. Pero bueno, la verdad que personalmente a mí me parece bueno, dejar de lado una herramienta, una política pública que beneficiaba realmente a un sector que es necesario, ¿no? Que un beneficio para los agricultores que en realidad son una gran parte de la población de la provincia. Uh-huh. Sí, del país ni hablar. Del país ni hablar. Claro, el tema es que habían vendido, lo vendieron y mucho, y hasta lo vendieron políticamente, el tema de que era gratuito, ¿no? Sí. Y ahora resulta que deja de serlo. Sí, desde el año 2009 esta herramienta está en vigencia, y bueno, y ahora se le está dando de baja, ¿no? Uh-huh. Está. Bueno, entonces, para pasar el limpio y para muchos pobladores rurales que nos están escuchando, lo que le tenemos que decir es que al 10 de agosto tengan hecho ya el trámite ante la AFIP, ¿no? No, ante la agricultura familiar. En agricultura familiar. Claro, somos nosotros los que estamos encargados de hacer este tipo de trámites, así que lo que yo le pido a todos los productores que se acerquen, en Viedma están en Belgrano 544, ahí en el Ministerio de Agricultura de la provincia, uh-huh. y que vean a los técnicos de agricultura familiar, como para poder hacer este tipo de trámites. Uh-huh. ¿En todas las ciudades de la provincia hay delegaciones de agricultura familiar? No en todas, porque la verdad somos bastante pocos técnicos y también así ha sido despedidos compañeros, así que en algunos lugares sí estamos. Uh-huh. Estamos en Bariloche, en Bolsón, en Viedma, Jacobacci, Cipolletti, General Roca, Manso, Maquinchao, Río Colorado y Luis Beltrán. ¿Y quienes no tengan en sus localidades van a tener que ir a la más cercana? ¿Cómo se hace en ese caso? Sí, en realidad van a tener, si está la posibilidad de ir a la más cercana, si no, alguno de nuestros compañeros, si se pueden comunicar también con alguno de los compañeros, uh-huh. ahí está Guillermo Vera, Ángel Gutman, Nazareno Porma, que son los que andan yendo a las localidades y con ellos se podría hablar como para poder uh-huh. ver cómo se hace. Se supone que los técnicos también van a pasar por alguno de los territorios. Estamos tratando en otros lugares de ver si nos dan una mano dentro de las municipalidades, porque en realidad lo que tiene esto que si no llegamos a todos nos preocupa a nosotros. Más que nada los técnicos, el tema de que no puedan hacer nada y en agosto les empiece a generar deuda. O sea, una cosa es que el productor decida empezar a pagar en agosto porque quiere seguir estando en el monotributo social y otra uh-huh. cosa es que el productor no se entere y en realidad o no haga ningún tipo de trámite o no pueda hacer ningún tipo de trámite y le generemos una deuda que después las va a tener que pagar él. Claro. Claudia, ¿de cuántos productores estamos hablando que tienen este beneficio? En este momento fue progresivo que le fueron dando de baja a muchos de los productores, algunos con explicación y otras no, pero en este momento en la provincia tenemos aproximadamente 1.700 productores más sus adherentes, ¿no? Ajá, ¿acá en Viedma tiene el dato? En Viedma así no, fehacientemente no lo tengo. Uh-huh, está. Bueno, vamos a tratar de difundirlo aquí en la zona para que los productores estén al tanto de esta situación y no tengan inconvenientes en el futuro, porque no van a poder, seguramente tampoco no van a poder comercializar sus productos, ¿no? Si es que no actualizan esto como corresponde. Exactamente, o sea, si la gente factura, se les va a dar de baja la factura, o sea, no les va a servir la factura. Inclusive aquel que no haga ningún tipo de trámite en este momento, si en algún momento quisiera volver a facturar, va a tener que primero pagar la deuda antes de poder darse de alta en algún sistema. Entonces, por eso es totalmente importante que la gente se acerque y vea cuál es la situación y vea qué es lo que va a querer hacer.